on the fly. We are wild and free. Another sign with more clothes and stars in every smile. We are sirenas sonando en mi bañera. espadas de madera, siempre luna llena y champán en la nevera. Y champán en la nevera. Y que no duelan las hojas en blanco y el vino en mi copa, sabe de qué hablo. Que sirven las balas y canta el diablo. Que el tiempo pasado no fue para tanto. Que no hayan excusas ni causas perdidas. Que nadie se esconda al lamer sus heridas. Vendar bien mis ojos, no ver la caída. Que reine la paz, amiguito, en tu día. Pagaría porque no doliera, y por tener dos alas nuevas, y por no encontrar mordida mi manzana a la salida. Nunca el barco hundido, simplemente a la deriva. Y el chivo en la radio sonando a diario, siempre primavera y champán en la nevera. Y champán en la nevera. En blanco y el vino en mi copa, sabe de qué hablo. Que sirven las balas y canta el diablo. Que el tiempo pasado no fue para tanto. Que no hayan excusas ni causas perdidas. Que nadie se esconda al lamer sus heridas. Vendar bien mis ojos, no ver la caída. Que reine la paz, amiguito, en tu día. Res més, és Chivo Chivato amb xampany en la nevera. Abans, com us deien, Fonsi Nieto i David Ross en Wild and Free a Musicòpolis, i també portant-vos el més nou de Domity, Un món diferent. Cada realitat potser creus que sóc un boig que viu en els somnis entre princesetes. Potser m'obsessiona tot allò que faig i mai trobo el final. Queen Eye és el dels temes publicats el 2013 a càrrec de Paul McCartney, que escoltàvem amb el nostre espai de novetats discogràfiques. Metronomy ens porta ara la cançó anomenada I'm Aquarius. But I never paid attention to my charts. Now I see how quick you must want to forget. Cause you left the ring, I bore you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them. And I can take the ring back where I got it from. I can love it up, I can leave it. You say, honey, I best believe in. Cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. I can love it, I can leave it. You say, honey, I best believe in. Cause you're a tourist. I'm Aquarius. I'm not gonna say, I'm not gonna do. Never thought about it sentimentally. Never saw just how much you thought I meant to me. Never learned about it at university. Never thought about it cause you're the first to see. And I'm aware of the procedure, but normally it's me that leaves her. I guess I'm finished up, it's time to move on. I'm taking the ring back to where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in. Cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe in. Cause you're a novice and I'm a tourist. We've had problems with notorious father. This is what your friend said now. You're inside with them. I've seen our stars and there's nothing aligning us. Cause I'm Aquarius. Yeah, I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius. I can feel you breathing with your hair on my skin as we lie here within the night. I'll pull the sheets when it's cold on your feet, cause you'll fall back to sleep every time. Children have sung, we will rise. just you and I. Musicopolis.